Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 22 de mayo. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad. Ahí viviremos unos años. Pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana. Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes. Y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 48. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban. No hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a esa sabiduría, que sabe ver la mano de Dios donde muchas veces no lo imaginamos. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta lectura, naturalmente, de la Carta de Santiago y del Evangelio de Marcos, que nos van llevando por este conocimiento, que no es saber cosas, sino ser sabio, según la voluntad de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, continuamos con esta carta maravillosa. Ustedes saben que Lutero, Martín Lutero, el fundador de los protestantes, porque no vienen de Cristo, vienen de un señor que pensaba que sabía más que la iglesia y que Dios. Él odiaba la carta a Santiago. Decía, es un escrito tonto, es como para tontos, porque la carta de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, la vida cristiana tiene un comportamiento. No es una alabanza tonta, no es una cosa... No, la alabanza verdadera es aquella que nace de una vida coherente, de una vida sabia. Hoy, dice la carta de Santiago, hay una sabiduría que tenemos todos que ver. Y la sabiduría que dice que la vida es como una nubecita de un rato y luego se desvanece. ¿Cuántas veces no pensamos en esto? La vida acaba, los proyectos terminan, haré esto, haré lo otro, el tiempo se terminó. Por esto dice también, si el Señor nos presta la vida, haremos esto y aquello, pero en el fondo somos autosuficientes. Antes se decía, primero Dios, hoy no se dice nada, hoy hago esto porque yo puedo, porque yo sé. Es el egocentrismo del hombre, de la mujer, que se ha puesto hoy de moda. Tú puedes, esfuérzate. Ni se menciona a Dios por nada, en fin, por lo menos algunos futbolistas se persignan antes y después del gol, me decía alguien. Sí, hay gente creyente, pero uno no cree cuando le va bien, uno cree en todo momento, ponernos en la mano de Dios. En resumen, comportarse bien y saber que si no, estamos en un mal camino. Jesús en el Evangelio se encuentra con que los discípulos están regañando a otros que no están haciendo nada malo. Y dice, no, déjenlos, porque están haciendo lo bueno. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Es decir, me encontré yo un caso de una persona que me decía, mire, esta está haciendo ahí obra de caridad y no viene a misa. Bueno, está haciendo la caridad. No quiere decir que sea malo lo que hace. Porque hay mucha gente buena más allá del ambiente de la iglesia. Hay mucha gente buena. Lástima que nuestro testimonio no ayuda a que ellos crean. Entonces no cerremos la puerta a la acción de Dios en muchas personas, aunque nos parezcan alejadas o que no pertenecen a nuestro grupo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿tenemos esa sabiduría que sabe medir o por lo menos percibir el paso del tiempo? Porque cuando uno está inconsciente, o porque se golpea, porque se enferma, porque toma lo que no debe, pierde la noción del tiempo. El sabio es el que dice, bueno, he llegado a este momento de mi vida, a ver qué toca hacer. Ya no es la juventud, tal vez no es la cercanía a la muerte. ¿Tenemos sabiduría? Y en segundo lugar, ¿por qué nos oponemos a gente que está haciendo lo bueno? Media vez sea bueno, ¿eh? Porque hoy está de moda llamarle bueno a lo que no lo es. Usted tiene derecho a abortar. No, eso no es el bien. Ese no es un derecho. Hoy está de moda llamar bueno a lo que no está bueno. Pero por lo menos apoyamos a aquellos que son verdaderamente y auténticamente buenas personas. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús diciéndole, oh Cristo, te damos gracias. Nos enseña la sabiduría de todos los días. como dice tu siervo el Papa Francisco, el santo que vive a la vecindad. Hay tantas personas buenas, a las cuales condenamos porque no pertenecen a nuestro grupo, que es el Salón del Reino, los santos de los últimos días, la Iglesia de los elegidos. Verdaderamente tenemos un corazón cerrado y opuesto al mal. Danos tu Espíritu Santo, para que en todo momento podamos tener la capacidad de ver el bien en quien lo vive. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 48 en su antífona, que está tomada del Evangelio de San Mateo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? Bueno, no necesariamente es un pobre material. Puede ser una persona que pueda tener mucho, pero que pone a Dios sobre todo lo que tiene y sobre todo lo que es. En cambio, puede haber un pobre material que es un soberbio, que gira en torno a sí mismo. Entremos en este momento en la contemplación cerrando nuestros ojos. Imaginemos a Jesús que dice: no, hay que buscar a la gente que es buena, dejarla que haga lo bueno. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y meditemos esta frase tan importante, esta antífona tan importante que hoy nos trae el Salmo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. Si tú sientes que el Señor te dice algo, un propósito, pues esto es también la voz de Dios. Dios habla por su palabra, pero estas son sencillas ayudas. Un primer propósito sería tratar de luchar contra esta autosuficiencia. Me decían hace años que una persona tenía todo el poder económico que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Lastimosamente, cuando no está Dios, el poder económico puede ser motivo de orgullo, puede ser motivo de soberbia, y un accidente terminó. Ni se imaginaba ese día que salió que no llegaría a la tarde. Sabiduría, saber ponernos en la mano de Dios. Si Dios quiere, haremos esto. Y el segundo propósito, pues no nos opongamos a la gente que hace el bien. Media vez sea el bien, ¿eh? Cuidado, porque hoy hay muchas ideologías que dicen el derecho, como ya mencioné, al aborto, el derecho a cambiarse de sexo, el derecho al suicidio asistido, hasta de guerra se habla de derecho, derecho de hacer la guerra. No hay guerra con derecho, siempre sufren los más pobres. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.